Capítulo 37 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 37. De la pura y entera renuncia de sí mismo para alcanzar la libertad del corazón. Jesucristo. 1. Hijo, déjate a ti y me hallarás a mí. Vive sin voluntad ni amor propio y ganarás siempre. Porque al punto que te renunciares sin reserva, se te dará mayor gracia. El alma. 2. Señor, ¿cuántas veces me renunciaré y en qué cosas me dejaré? Jesucristo. 3. Siempre y cada hora, así en lo poco como en lo mucho. Nada exceptúo, sino que en todo te quiero hallar desnudo. De otro modo, ¿cómo podrás ser mío y yo tuyo, si no te despojas de toda voluntad interior y exteriormente? Cuanto más presto hicieres esto, tanto mejor te irá, y cuanto más pura y cumplidamente, tanto más me agradarás y mucho más ganarás. 4. Algunos se renuncian, pero con alguna excepción. No confían en Dios del todo, y por eso trabajan en mirar por sí. También algunos al principio lo ofrecen todo, pero después, combatidos de alguna tentación, se vuelven a sus comodidades y por eso no aprovechan en la virtud. Estos nunca llegarán a la verdadera libertad del corazón puro, ni a la gracia de mi suave familiaridad, si no se renuncian antes del todo, haciendo cada día sacrificios de sí mismos, sin lo cual no están ni estarán en la unión con que se goza de mí. 5. Muchas veces te dije, y ahora te lo vuelvo a decir, déjate a ti, renúnciate, y gozarás de grande paz interior. Dalo todo por el todo, nada busques, nada exijas, está puramente sin dudar en mí, y me poseerás. Serás libre de corazón, y no te ofuscarán las tinieblas. Lo que debes emprender, lo que debes suplicar y desear, es el poder quedar libre de tu propio gusto y deseo para seguir así desnudo a Jesús desnudo, morir para ti y vivir para mí eternamente. Entonces se desvanecerán todas las vanas imaginaciones, las perturbaciones malas y los cuidados superfluos. Entonces también desaparecerá el temor excesivo y morirá el amor desordenado. Fin del capítulo 37.